como un río, como un río. El gozo de mi Señor es como un río de agua limpia y cristalina. Ese gozo sí llenó toda mi vida. Como un río, que como un río, como un río, que como un río. El gozo de mi Señor es como un río, que de agua limpia, de agua limpia y cristalina, y cristalina. Ese gozo sí llenó, ese gozo sí llenó toda mi vida. Como un río, como un río, el gozo de mi Señor es como un río de agua limpia y cristalina. Ese gozo sí llenó toda mi vida. Como un río, como un río, el gozo de mi Señor es como un río. Nuestra fortaleza. Ese gozo sí llenó toda mi vida.